ya veo. Malas noticias, me temo. Tiene raíces en las tuberías. ¿Tan mal están? Sus cañerías tienen más raíces que la famosa serie de televisión. Bueno, podemos vivir con un desagüe atascado. No creo que la humedad les haga mucho bien a estas paredes. Bastante tocadas están ya. No nos dan miedo las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Y el rap que escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a field negro. Siempre vuelvo a la ciudad, que más me gusta a mí. Siempre vuelvo a la ciudad, que más me gusta a mí. Cuando siempre voy, llegué. Hola, hola, hola, recibe un fraternal saludo desde el territorio libre y solidario con la Revolución Cubana de la Sierra Maestra Pinteña. Soy el comandante Buenaventura Cienfuegos y estás escuchando Cienfuegos Política y Rock. No, tarde de mayo no, el lunes 23 de marzo, prendiendo contigo la mecha de la hoguera número 319. En poquito más de un mes se cumplirán 10 años desde que aquel 26 de abril de 2016 emitimos el primer programa en las ondas libres y liberadas de Radio Ela en la ciudad de Madrid. Y somos de esa gente que aún no sabemos qué vamos a hacer por el cumpleaños. Igual invitamos a unos quicos y a unos gusanitos. Pero bueno, vivamos el momento, vivamos el presente. Somos la guerrilla radiofónica de la Sierra Maestra Pinteña porque desde 2018 estamos grabando en directo en Radio Sata, emisora comunitaria de Pinto, y estamos ahora cada lunes a las 7 de la tarde, conectando también en directo en cadena con Eco Leganés y Radio El Candil. Remitimos en las radios libres y comunitarias en Ovejas Negras, Compañeros de Pinto, Agora Sol Radio de Madrid, Radio Almaina de Granada, Radio Activa de Alcoy, Radio Argallo de Cantabria, Radio Clara de Valencia, Radio Trama de Sabadell, Radio Gallinera de este Valle de Alicante, Radio Espiritrompa desde las Montañas Salvajes de Huesca y desde Florida, Buenos Aires, Argentina, Esquizofrenia. Y los últimos en sumarse a la gran familia cienfueguera han sido Radio Guadalix en la Sierra de Madrid. Nos puedes escuchar cuando quieras, además de las radios libres y comunitarias, en el formato podcast, o sea, programa de radio grabado, en la web cienfuegosradio.com, en las plataformas iVoox, Archive, Amazon Music, audio.urfm.net, podcast.org y Spotify, creo que también. Puedes contactar y comentar lo que te parezca de lo que vamos haciendo con el email comandante@cienfuegosradio.com. En Twitter, Facebook, Instagram estamos como Cienfuegos Radio, sobre todo Instagram es ahora mismo donde más tralla le damos, y tenemos grupo de difusión en Telegram donde prometemos que no somos demasiado pesadas. El nombre de podcast Cienfuegos. Hoy va a haber poca variedad de voces aquí, estoy solito en el estudio, pero este programa no lo he hecho en soledad. Presentamos a la tropa que se lo merece, por supuestísimo. Trabajo de retaguardia y vaya, trabajo de retaguardia. Tremenda la teniente vergonzosa, se ha encargado de los temas largos y complejos de hoy. También un pequeño temita propuesto por el subcomandante, el Currela, y en la reserva, esta vez y haciendo honor a su nombre, la soldada Guadiana. Empezamos el programa de hoy con un obituario con muchas comillas antes de aterrizar bien aterrizadas en el tema que va a llevarnos hoy por distintos lugares del planeta, el tema, el hilo rojo conductor del programa de hoy. Vamos a meternos muchísimo en la Tierra, no porque nos estén enterrando como este primer protagonista de hoy, sino porque vamos a hablar del concepto de raíces. Pero comenzamos con el primer protagonista. Ha mochado, ha muerto el actor Carlos Norris, que quizá con el nombre real no le conozcas, pero sí por su apodo. Chuck Norris. Le conocemos sobre todo por su faceta de actor, con algunas comillas también, claro, pero ahí llegó tras haber sido muchas cosas en las artes marciales. Campeón del mundial de karate, cinturón negro de otras disciplinas como tangsudo, taekwondo, jiu-jitsu brasileño y también incluso de fundar su propio sistema marcial, el Chan Kuk Do. Vamos, con lo cual sus pelis te puedes imaginar que iban, pues eso, de poesía y de mirar paisaje, no, iban de dar hostias. Y a toda hostia empieza el programa de hoy con un grupo brasileño de hardcore que decidió tomar el nombre de este actor, Chuck Norris, que vienen desde Brasil. Y te diré que si no te gusta la canción, tranqui, no te agobies, no pases adelante, porque igual te pasas y te vas al siguiente tema, porque la canción apenas dura 26 segundos y se llama, a ver si lo decimos bien en brasileño, Destruição Musical. ¿Ves? No te iba a dar tiempo a nada, no te iba a dar tiempo a nada. Esto era como esos anuncios engañosos de la Sexta. Chuck Norris, desde Brasil, Destruição Musical. Nos consta también de otro grupo de este rollo con el nombre del actor, los Chuck Norris Experiment, desde Suecia. Y bueno, lo hemos puesto por la gracia, por todos esos chistes de tipo duro que hemos oído toda la vida sobre Chuck Norris y, por supuesto, en estos días, desde su muerte a los 86 años, pero lo dejamos claro, no es para nada un personaje a reivindicar. ¿A quién le faltó tiempo para enviar condolencias públicas por su muerte? Pues a otro que se dice que está también en aquel lado, Benjamín Netanyahu. Le definió como un buen amigo de Israel. En realidad, esto tenemos que tenerlo muy claro. ¿A poco que nos fijemos en el Star System estadounidense y preguntásemos sobre este tema, nos íbamos a llevar no una, ni dos, ni 200 decepciones al respecto? También en algunos que en teoría, y sí, en teoría, están más a nuestro lado. Con lo cual a veces hasta mejor no preguntar. Pero nuestro famoso Walker Texas Ranger era un republicano modelo yankee de los chungos. Cuando el famoso asalto al Capitolio con el que abrimos el año hace un par de inviernos, ¿no? Había un señor pelirrojo ahí en el barullo que se le parecía. Dijeron que era él. No lo era. Pero no extrañó a nadie que pudiera ser él. Dice, mira, va a haber hostias. Y su currículum iba por ahí. Iba por ahí. Era el perfil de gente que, de no haber tenido 80 y pico años, haber tenido alguno menos, pues a lo mejor hubiera estado asaltando al Capitolio. A modo de muestra, leo fragmentos de un pequeño texto sobre Chuck Norris publicado por Tico Pelayo en Facebook. ¿Sabíais que en Gringolandia hasta 2013, sí, 2013, los niños gays no podían ingresar en los Boy Scouts? Ese año se abrió una campaña para que los niños y niñas pudieran acceder a su organización con independencia de su orientación sexual. Bien, pues la oposición más furibunda a esa medida, el odio y los espumarajos más furiosos convertidos en columna de opinión, vinieron de la mano de ese desecho ético que daba pataditas. Incluso contribuyó económicamente a financiar una campaña para evitar el matrimonio igualitario, pidiendo el voto para aquellos senadores que llevaban en su programa electoral la segregación de las personas LGTB. Todo ello bajo la bandera del integrismo religioso y del patriotismo barato, porque el cerdo este no se limitaba a tener creencias conservadoras, sino que las amplificaba en un tono mesiánico, y su cruzada contra los derechos LGBT era una mezcla de fe militante y paranoia política. Hablaba de agendas oscuras, de conspiraciones culturales, de decadencia moral y del apocalipsis comunista que iba a causar Obama con ese patético programa público de salud. Por descontado, hizo campaña para prohibir el aborto en aquellos estados donde aún no estaba prohibido. Fui miembro destacado de la tristemente célebre Asociación Nacional del Rifle y relacionó constantemente inmigración y delincuencia. Si fuera español, ya sabríamos en los mítines de qué partido aparecería para apoyar, ¿verdad? Así que no hace falta edulcorar su recuerdo. Como actor fue una basura sin la más mínima capacidad interpretativa más allá de dar pataditas. Y como persona, digamos que hoy el mundo no está mucho peor. Ni siquiera un poquito. Pues eso, esto ya es nuestro. Para tipo duro, como decían en una historia del Bronx, el obrero y tu padre, no este homófobo amigo de sionistas. Esta hoguera, 319, la vamos a dedicar a hablar de raíces, de orígenes, aunque a nuestra manera. Si sigues habitualmente Cienfuegos, sabes lo que te vas a esperar. O sabes que no te vas a esperar lo que te podrías esperar. Va a ser temático, sí, pero no. Por ejemplo, vamos a empezar con la canción por la que se me ocurrió el hilo para este programa. Hace un par de años, los va a hacer ahora, fui con mi colega Silvia a ver a Kamikazes a la sala Independence. Este viernes, por cierto, volvemos para allá a ver a Bull Brigade y di paso a los amigos de All or Nothing. Y el caso es que, charlando sobre el grupo, me comentó que antes la gente de Kamikazes tenían otro grupo, que le sonaba que se llamaban Mariposas Kamikazes, y que con algunos cambios pues eran más o menos la misma gente. No me sonaban. No me sonaban, y bueno, es la típica historia que ahí se queda. Pues en un preconcierto tomando las birras se comentó una historieta musical, pues no sabía, qué guay, jaja. El caso es que con el tiempo me saltó la canción con la que vamos a continuar el programa y me acordé de esa historia, que no era exactamente así, pero no iba nada mal encaminada. Mariposas Kamikazes no era el nombre del grupo, sino la canción. El grupo en cuestión era Carroña, y efectivamente, en la canción que vamos a escuchar adelantan muchísimo lo que llegaría unos años después con el grupo Kamikazes. Pero no era Kamikazes el grupo todavía, sino que eran Carroña, y la canción era este, Mariposas Kamikazes, que comienza con unos segunditos de sirena hasta que empieza la tralla. Carroña y la canción Mariposas Kamikazes. Eran prácticamente Carroña los mismos componentes de lo que ahora es Kamikazes, con el principal cambio de que ahora no tienen esa parte rapeada. Este rapero que formaba parte de Carroña ya no es parte de lo que ahora es. De lo que ahora es Kamikazes. Me sorprendió descubrir esto, pero es como, oh, comandante, si esto se sabía, pero yo no. En su día recuerdo un mogollón de promo, de mogollón de pegatinas, presencia en redes, presencia en fanzines y revistas de Carroña, aunque por lo que sea nunca me llamaron la atención. Y bueno, como Kamikazes es un grupo relativamente nuevo, de 2019, pues les conocí ya directamente, y veo en internet que nunca han ocultado su origen, sino que lo dicen orgullosamente, directamente de las cenizas de Carroña. Así que lo que digo, ha sido sencillamente que yo no me he empanado y ya está, que no estoy descubriendo ningún secreto. Como tampoco es ningún secreto que en un programa que hemos titulado Raíces Radicales, un programa que nos dedicamos fundamentalmente a la música punk, va a sonar ahora Rus Radicals de Rancid. Era obligatorio, si no, nos quitaban la licencia, pero eso sí. Hoy, sin esta canción en concreto, sin mucha historia, porque vamos a contaros otras. Campbell Benzonato, he was on there, he was waiting for me. While the punk rockers and the moon stompers, they're out on the corners where they're sparing for change. I started thinking, you know, I started drinking. I don't really remember too much of that day. Something struck me funny when we ran out of money. Where do you go now when you're only 15? With the music execution and the talk of revolution, fits in me. When it go out, keep on the boat, the roots. Rancid Roots Radicals. Roots es también una subetiqueta dentro de otro género mayor como es el reggae. Un estilo que en el que Cienfuegos damos pinceladas de vez en cuando. No somos especialistas, no es de la música que más escuchemos. Hay alguno que directamente lo desprecia profundamente, no es mi caso. Pero os podéis imaginar el caso de quién de los miembros habituales de la guerrilla es. Y bueno, no somos especialistas en reggae, pero como casi nada por otro lado, lo que sí sabemos es buscar y tenemos nuestras lecturas y nuestras experiencias. Para el reggae os remitimos como siempre, a nuestro programa amigo y hermano Ovejas Negras, que se emite en Radio Sata, pero también por supuesto en su página web ovejasnegras.com. Esta peña sí que saben de lo que hablan hablando de reggae. Nosotras, en Cienfuegos, para contar las cosas que no sabemos bien o que solo tenemos pinceladitas, pues nos vamos, como hace la inteligencia artificial, pero al menos nosotros somos sinceros, vamos a la Wikipedia, y si el artículo es medio serio, pues os traemos lo que nos cuenta. El caso del Roots Reggae es medio serio el artículo y nos cuenta que es un subgénero del reggae que se desarrolló en Jamaica a partir del ska y el rocksteady, y se hizo famoso fuera del Caribe en buena medida gracias al legendario cantante y compositor Bob Marley. Se considera como una especie de vieja escuela del reggae, ya que enarbola las raíces del reggae y de ahí su nombre. es inherente al movimiento Rastafari, creando un tipo de música reggae espiritual en el que las letras predominan las alabanzas a Yah Rastafari Makonnen, Haile Selassie, el emperador de Etiopía, la espiritualidad rasta, el orgullo negro y los barrios pobres de la isla, además de la protesta contra la opresión y la pobreza. Los temas más recurrentes en las letras incluyen la pobreza y la resistencia a la opresión gubernamental. La cima creativa del Roots y su popularidad se sitúan entre los mediados y finales de la década de los años 70, con cantantes como Johnny Clark, Ora Sandy, Barrington Levy, Green Valley o Lincoln Thompson, trabajando con productores como Lee Scratch Perry, King Tubby o Coxon Dodd. Nombres que te voy a reconocer que me suenan pocos, así que bueno, hicimos un poquito de exploración y buscando, escuchando, teniendo de fondo a ver qué llamaba la atención, a ver qué artista de Roots Reggae iba a sonar hoy en Cienfuegos en este programa, que lo vais viendo ya, va a ser relativamente variadito en lo musical, pues encontramos esta de Bob Marley, el mencionado Bob Marley, que nos pareció tan jodidamente obvia que tenía que ser esta canción la que sonara de Roots Reggae en este Cienfuegos 319. La canción se llama Roots Rock Reggae, y esto lo hemos escuchado antes. Lo hemos escuchado antes, aunque lo dijeron después. Lo decía Negu Gorriak, que en su impepinable banda sonora original, en su impepinable canción BSO, lo llevaron al euskera. Hablaban de Sustrayak, raíces en euskera, roots, Sustrayak, rock, rap, reggae. Esas eran las mezclas. La banda sonora original de los Negu, Bob Marley, lo llevaba a su terreno jamaicano, en esta nada disimulada referencia que luego tomaron los Negu. Roots, rock, reggae, Bob Marley and the Wailers. Reggae music, root rock, reggae. escuchando reggae music en esta inicio de Cienfuegos 319 y hablando de nuestras raíces radicales. Estamos en Cienfuegos, estamos en Radio Sata y lo que toca ahora, ya que hemos hablado de rastas, podemos con nuestra sección I Fought the Law, nuestra sección antirrepresiva, para hablar del caso de una persona con rastas. No nos vamos a detener ahora en ese significado religioso y esa apropiación cultural de las rastas, sino una persona muy, muy, muy interesante que ha sufrido y sigue sufriendo un tremendo caso represivo. Los y las oyentes que tenéis más o menos la misma edad que el equipo de la guerrilla radiofónica, ya sabéis, nacidos en la primera mitad de los años 80, quizás recordáis esas fotos, esos carteles y pegatinas con la imagen de un hombre esposado, con largas rastas y barba, un hombre de raza negra, y el texto Free Mumia. Formaron parte estos carteles de una campaña internacional para conseguir, en primer lugar, detener la ejecución, en segundo lugar, conseguir la libertad del periodista y activista de los Panteras Negras del que vamos a hablar ahora. Nació en 1954. Su madre le puso Mumia en homenaje a un maestro keniata que daba clases de cultura africana a los afroamericanos de Filadelfia. Y Abu Jamal fue el apellido que él mismo escogió tras el nacimiento de su hijo. Abu significa el padre de en árabe. Y le parecía más importante ser el padre de su hijo que los apellidos que había tenido hasta entonces. Hablamos de Mumia Abu Jamal. Curiosidad sobre los descendientes de esclavos que hemos aprendido preparando esto para este programa 319. Los esclavos en Estados Unidos no tenían apellidos. Cuando conseguían su libertad, se les asignaban los apellidos de las familias que habían sido sus propietarios. Vaya recordatorio chungo. Los que fueron liberados en masa por decisiones legales, pues solían inscribirse con el apellido del señor, blanco por supuesto, que había firmado esa ley. Apellidos como Jefferson, Jackson o Washington. Algunos escogieron en ese momento apellidos simbólicos como Freeman o el nombre de su padre, como David. Solo en unos pocos casos particulares se conservaron nombres africanos que terminaron siendo lo que consideramos ahora apellidos. El ejemplo más famoso es Kufei o Kofei. Actualmente en Estados Unidos son apellidos, pero vienen del nombre Kofi, en lengua akan, un nombre muy habitual en Ghana que se hizo muy conocido por el antiguo secretario general de la ONU, Kofi Annan. Pero cerramos paréntesis y seguimos con Mumia Abu Jamal, que se unió a las Panteras Negras con tan solo 14 años, después de que un policía le agrediese. Tuvo funciones de portavoz en su sección local de las Panteras Negras y estudió comunicación en la Universidad de Goddard, aunque no llegó a terminar. Trabajó como locutor de radio en distintas cadenas y en 1981 lo expulsaron de una emisora pública, la WUHJ, siglas de no sabemos qué, pero vamos, eso, W, para empezar, el nombre de emisora es muy yankee. Bueno, expulsado más bien fue obligado a dimitir por lo que llamaron un enfoque poco objetivo. En aquella emisora era conocido como la voz de los sin voz, porque siempre adoptaba posiciones muy claras de defensa de los pobres y los discriminados. Entrevistó a figuras como la que acabamos de escuchar, Bob Marley, o al baloncestista Julius Erving, que quienes nos mola en la NBA sabemos que era muy bueno, pero sabemos también que era un tipo muy comprometido con las causas sociales y muy importante precisamente en el equipo de Filadelfia, los 76ers. En aquellos años 70, precisamente, se acercó al movimiento MOVE, que era un movimiento dentro del Black Power cercano al anarcoprimitivismo y a la defensa de los derechos de los animales. Es un movimiento que sufrió un ataque brutal en 1978, en el que incluso hubo bombardeos por parte de la policía. Precisamente, ya lo hemos dicho, en Filadelfia. En este ataque murieron 5 adultos miembros del MOVE, 6 de sus hijos menores de edad, además, y además 16 bomberos que estaban intentando socorrer a las víctimas resultaron heridos porque a la policía le sudó todo y siguieron atacando mientras un barrio entero ardía y los bomberos estaban intentando frenar el incendio y salvar a las víctimas. Luego los policías lloran cuando se aplaude a los bomberos en las cosas y a ellos se les pita. Así son las cosas. Sabiendo esto, aquello de al oeste en Filadelfia crecía y vivía sin hacer mucho caso a la policía y que tu madre te mande a Bel Air por meterte en un lío, pues de repente tiene otro significado mucho más oscuro, ¿no? Entendemos quizá por qué la madre decidió mandar con su tío y con su tía a Bel Air, al bueno de Will. Tener un problema con la policía en Filadelfia no era un buen consejo si eres una persona de raza negra. Después de salir de esta emisora, volvemos a Mumia, de esta WUHJ. Mumia encontró un puesto a tiempo parcial en otra radio, en otra emisora, la WDAS, la ODAS, pero como el sueldo no le llegaba para vivir, pues también trabajaba con otro trabajo pluriempleo. Hacía de taxista dos noches a la semana. Y fue precisamente en una de esas noches como taxista lo que le llevó al corredor de la muerte. Iba con su taxi buscando clientes cuando vio a su hermano William con las manos en alto contra su coche, cacheado por un policía. Después se supo que William circulaba en sentido contrario y sin luces, y él mismo se declaró culpable de ambas cosas y también de atacar a ese policía que le cacheaba, un policía que se llamaba Daniel Faulkner. Mumia se acercó a ver qué pasaba y creyó ver a Faulkner golpeando a su hermano con una linterna. Hubo una pelea, se dispararon varios tiros y Faulkner recibió un balazo por la espalda y falleció en ese mismo momento. Mumia recibió un tiro en el pecho, pero él sí sobrevivió. Estaba en el hospital cuando se le detiene y se le procesa por el asesinato de Daniel Faulkner. Mumia Abu Jamal convirtió su juicio en una plataforma para denunciar las injusticias del racismo y el 3 de julio de 1982 fue condenado a muerte por un jurado compuesto por blancos. Como en muchos otros casos parecidos, hubo muchas, pero muchas, irregularidades en el juicio. La corte no le permitió elegir abogado, aunque el acusado, Mumia, tenía una pistola legal registrada a su nombre y sí, la llevaba encima, a ver, taxista del turno de noche en Filadelfia en aquellos años 80, 70, uff. Pues bueno, no hubo pruebas forenses que vinculasen el arma con la bala que asesinó al policía Daniel Faulkner. Resulta muy difícil explicar cómo Faulkner pudo recibir un balazo en la espalda de una persona que estaba frente a él y que había recibido un balazo en el pecho, ¿no? Muchos testigos hablan de otra persona implicada que habría disparado por detrás y después escapado, pero esta posibilidad no se consideró y no se investigó. Además, la calificación de asesino, en inglés murder y no como homicida, killer, supone que hubo premeditación o abuso de superioridad. Por lo tanto, en la sentencia se da por probado que Mumia odiaba a los policías y que básicamente estaba buscando una ocasión para matar al primer policía que se le pusiera por delante. Entre 1983 y 2001, mientras Mumia estaba en el corredor de la muerte esperando su ejecución, se sucedieron los recursos judiciales y hubo una intensa campaña internacional. Su caso se convirtió en un símbolo contra la pena de muerte. Muchas personas vieron la sentencia al final de una campaña contra el locutor, contra ese locutor, ese periodista despedido de la emisora, una campaña que ya había empezado antes, dentro de la campaña del FBI contra los activistas negros. La campaña contra el activismo negro no es una conspiranoia, ha quedado demostrada en sede judicial en varios casos como el de Jerónimo Pratt. En el caso de este hombre, también miembro de las Panteras Negras, se demostró, se quedó acreditado en un juicio, que el FBI había mantenido ocultas pruebas que le hubiesen librado de la cárcel, dejando en libertad, por lo tanto, al asesino negro. Este programa por el que el FBI llevaba a cabo este tipo de prácticas se llamó COINTELPRO y su existencia está más que demostrada. Lo que no está claro es que el caso de Mumia Abu Jamal estuviera dentro del programa COINTELPRO. Cerramos este paréntesis y comentamos que mientras nuestro protagonista esperaba su ejecución en 1999, hubo un girito en el guión de esos de los documentales de crímenes reales que a veces parecen hasta poco creíbles, pero a veces estas cosas pasan. Hubo un asesino a sueldo de nombre Arnold Beverly que declaró que era él quien había disparado a Faulkner aprovechando la confusión, que estaba siguiéndolo desde hacía tiempo para ejecutarlo por encargo de la mafia, porque hay amigos, Faulkner era un policía corrupto que trató de estafar a gente aún más peligrosa con policía corrupto de Filadelfia. Con ese testimonio en 2001 se le revocó a Mumia la pena de muerte y se abrió entonces otro proceso que duró 10 añazos con una cantidad increíble de idas y venidas procesales y que terminó con la cadena perpetua sin libertad condicional que Mumia Abu Jamal lleva cumpliendo desde entonces. Recordamos que se le condena en 1982, va a hacer, si no lo has hecho ya, 44 años. Estando en prisión, Mumia ha terminado sus estudios, ha colaborado con medios de comunicación y ha escrito incluso varios libros. Se ha destacado por la lucha por los derechos, por sus derechos dentro de la cárcel y la solidaridad por su caso no ha parado. y no es algo solo de grupos extraparlamentarios, sino que también se han mojado por mumia instituciones del nivel del Parlamento Europeo, Amnistía Internacional, Human Rights Watch o asociaciones de abogados de todo el mundo que han defendido la causa de Mumia Abu Jamal. La familia de Faulkner, el Departamento de Policía de Filadelfia y muchos políticos republicanos locales siguen por su parte defendiendo que Mumia es un asesino peligroso y persiguen a todo el que muestre solidaridad con él. Un ejemplo, en 2006, va a hacer ahora 20 años, en el municipio francés de Saint-Denis, ahí pegado a París, es donde está el famoso estadio, se nombró una calle como Mumia Abu Jamal, lo que publicó un conflicto diplomático de unos niveles que no te imaginas. Varios políticos estadounidenses y el propio municipio de Filadelfia acusaron a Francia, así en general, no a Saint-Denis, no al alcalde de Saint-Denis de entonces, no, a Francia de glorificar a un asesino y trataron de sacar adelante varios procesos judiciales contra el país, contra Francia. Lo único que consiguieron fue que en Saint-Denis se pusieron chulos y además de la calle nombrasen a Mumia Abu Jamal, hijo predilecto de la ciudad. Una ciudad, Saint-Denis, que ahora es noticia estos días porque en las elecciones municipales ha ganado con bastante solvencia a un alcalde de raza negra, hijo de la inmigración, de nombre Vali Bagayoko, y ha ganado por el partido Francia Insumisa. Es la primera ciudad de más de 100.000 habitantes en las que ha ganado las elecciones que ha conseguido la alcaldía este partido. Un partido que, bueno, es el mismo grupo de izquierdas que dejó hace apenas un mes a los pies de los caballos a los antifascistas que defendieron un acto pro-Palestina organizado precisamente por Francia Insumisa en Lyon y en cuya defensa murió un nazi de los que fueron a atacar el acto. La política institucional hay muchas veces que es fea, aunque sea insumisa. Volvemos a Filadelfia, volvemos a nuestra protagonista, nuestro señor con rastas del que estábamos hablando, Mumia Abu Jamal. Las reclamaciones del preso que está a punto de cumplir 72 años No han parado. Ha ganado su derecho a cobrar por sus textos, aunque esté en prisión, y en los últimos años ha conseguido una condena contra el sistema penitenciario por privarle de asistencia sanitaria cuando cogió COVID. Y es importante que no nos olvidemos de él porque seguramente morirá en la cárcel por los problemas de salud que le está causando su largo cautiverio y que lo hará por un asesinato que, con lo que estamos viendo, parece bastante claro que no ha cometido y que de haber cometido, en cualquier caso, ha pagado ya con creces con estos 45 años ya que van a ser en la cárcel, muchos de ellos además aislado o en el corredor de la muerte. Y ahora vamos, claro, está con la canción. ¿Cuál es? Pues ya lo sabemos, esta es la sección I Fuck the Law, pues va a sonar una de las muchísimas versiones que tiene esta canción, esta I Fuck the Law. La escuchamos y te decimos cuál es esta vez. I'm I Fuck the Law. Y hace una semana se lo contamos. El I Fuck the Law de los Clash no es de los Clash. Y no se basó en la versión original, que es de Sonny Curtis, que la escuchábamos por fin hace un par de semanas. Sino que lo que inspira a los Clash fue una de las muchas versiones que hicieron poco después de aparecer aquel original de Sonny Curtis. Y en concreto fue la segunda versión que grabó Bobby Fuller, Bobby Fuller 4, los acabamos de escuchar. Recordemos, Sonny Curtis escribió una canción, Bobby Fuller la versiona, y es esta versión la que escuchan Strummer y Jones en el 78, y a su vez hacen la versión que conocemos los que somos más punks. Para complicarlo aún más, en realidad Bobby Fuller grabó dos versiones, y esta que hemos escuchado, la segunda, la que más éxito tuvo, la grabó con un grupo llamado The Bobby Fuller Four. Como ya os contamos en el capítulo anterior de esta sección, la muerte misteriosa de Bobby Fuller a sus 23 años ha dejado mucha huella en la cultura popular norteamericana, y aquí también interviene otra vez un cuerpo de policía poco profesional. Vamos a ponernos en plan Crims de la radio pública catalana, ¿no? Bobby Fuller aparece muerto en su garaje, una plaza dentro de un parking comunitario del edificio en el que vivía. Lo encuentra una vecina que volvía a casa y que no había visto el coche de Fuller al salir, menos de una hora antes. Chon, chon, chon, chon. Los agentes que lo encontraron muerto a Fuller no lo conocían. Vieron a un joven rockabilly bastante sucio, asfixiado dentro de un coche con el motor en marcha, y dieron por hecho que era un suicidio. Las pruebas forenses, ya lo dejo, empiezo a hablar en mi tono. Las pruebas forenses y los testimonios de sus amigos y familia lo pusieron en duda, pero cuando ya era demasiado tarde. No estaba deprimido, no tenían problemas que lo hubiesen podido llevar a eso y nadie se lo podía esperar. En aquellos años las pruebas científicas pues, no estaban tan avanzadas como ahora, pero el problema real fue que los protocolos que seguía la policía no tenían en cuenta cosas que sí estaban disponibles con la tecnología de entonces. No se hicieron análisis de sangre ni del contenido del estómago, no se tomó la temperatura del cadáver y no se guardaron muestras del cuerpo ni de la ropa. No se sabe si tenía sangre o no, solo nos ha llegado que estaba sucia. El forense que levantó el cadáver indicó que debía llevar muerto bastante tiempo, pero el coche llevaba ya aparcado menos de una hora y aún así no se hizo una autopsia propiamente dicha. Tampoco se grabaron algunas llamadas de testigos que dieron información importante en las primeras horas. Solo hay notas sobre las conversaciones. Las hipótesis sobre su muerte, por tanto, son infinitas. Un mal viaje del SD, la mafia, una misteriosa novia que podría haberle asesinado, un misterioso exnovio de la supuesta novia que podría haber estado celoso, incluso se sugirió, salió el nombre, de Charles Manson. Se vinculó su muerte con el asesinato en 1964 del cantante afroamericano Sam Cooke, que también tiene una historia de racismo y errores judiciales detrás que algún día trataremos, y muchas personas intentaron relacionar la muerte de Fuller con su traslado a California, como si hubiese ido huyendo de algo de lo que quería dejar atrás en su Texas natal. Esta hipótesis pues tiene poca base porque irse a California en aquel momento era lo lógico para alguien que quería triunfar en la música como estaba haciendo Bobby en aquel momento. La fama de Fuller no ayudó a las investigaciones que se basaban en testimonios y opiniones porque, claro, hay un famoso, antes, ahora opinamos en redes sociales, pero entonces eran, pues yo creo que ha pasado esto, pues voy y lo cuento a la policía. Mucha gente testificó, cientos de personas, diciendo cosas contradictorias o directamente imposibles que les parecía que habían podido pasar. Fuller estaba teniendo éxito en el momento de su fallecimiento, pero fue, como en muchos otros casos, la muerte lo que lo convirtió directamente en mito. Un mito especialmente en su Texas natal. Se han escrito libros y han hecho documentales, investigaciones periodísticas y sobre todo hay muchas canciones y referencias en la música. Grupos como The Rock 18, Metrix o Hollywave hicieron canciones sobre él. Lou Reed, el mismo Lou Reed, incluyó varias referencias en su disco Street Hustle y hay al menos dos discos enteros dedicados al caso. El cantante Terry Manning, que conoció a Fuller, grabó un disco en su honor llamado West Texas Skyline y el cantautor Chuck Prophet le dedicó en 2017 el disco Bobby Fuller Died for Your Sins. Pero dentro de los géneros favoritos de Cienfuegos hemos encontrado un tema que nos lleva a otra sección. Hemos terminado I Fuck the Law, entramos a la sección Músicos que hablan sobre otros músicos. Llevamos un tiempo sin hablar de ella. En realidad es una canción en la que se habla de otro músico, pero esta vez como excusa. En la canción que vamos a escuchar ahora, un apenado cantante está pensando en suicidarse porque su novia lo ha dejado para irse con un dentista. Pero entonces se le ocurre que no puede dejar este mundo sin saber quién mató a Bobby Fuller. Mientras piensa en eso, se le ocurre que quizá en El Paso, de donde era originario Bobby, puede encontrar alguna mujer mayor que pueda contarle qué pasó realmente. Una mujer que pueda ser su amiga o por lo menos su amante. Mientras piensa en todo esto, se le olvida que su novia se ha ido con ese dentista porque ella está pensando en nuevas aventuras. Vamos con Who Killed Bobby Fuller del grupo Black 47 en una versión con la Johnny Herquates Band. Muy interesante además este grupo Black 47, pero lo comentamos ahora después. Black 47, Who Killed Bobby Fuller. Yo quiero reconocer algún intento de acordito de Life of the Law por ahí sin llegar a ser versión. De Black 47 nos hemos hablado aquí alguna vez, seguro, en algún momento relacionado con los Drosky Murphys, porque Drosky Murphy hicieron una versión de una canción suya, Joe Connolly, dedicada al líder del republicanismo irlandés de izquierdas en el levantamiento de Pascua, James Connolly. Era una versión pues de este grupo. Unos Black 47 que estuvieron activos entre 1994 y 2014 y su nombre se refiere al año negro de 1847, el peor año de la gran hambruna de Irlanda. Su cantante Larry Kirwan es originario de Westford, en Irlanda, aunque toda su carrera musical la ha hecho en Estados Unidos. Y es un grupo que en su momento fue descrito como el brazo musical del IRA, con lo que podéis imaginar lo que es la mezcla de política y rock, y fueron muy activos en las movilizaciones contra la guerra de Irak. O sea, algo que ahora nos suena hasta actual, aunque hace ya más de 23 años. Sacaron un disco en 2008 llamado simplemente Irak, con historias de chicos a los que el ejército estaba tratando de convencer para que se alistasen. Larry Kirwan además siempre tiene una postura muy clara y curiosa, y que en aquella época lo era más, a favor de la piratería musical, pidiendo a su público, que grabase los conciertos y copiase los discos, que lo importante era difundir el mensaje, difundir lo que estaban contando. Fueron teloneros de los Pogues y la tragedia también tuvo importancia en su historia, porque hay una larga serie de músicos y amigos del grupo heridos o muertos en distintos incidentes durante los años 90. Han quedado un poco, por lo tanto, como un grupo de culto, esa expresión tan fea. Y años 90 nos vamos a ir ahora, nos vamos a ir a 1996 y vamos a volver a Brasil, no para escuchar otra vez a los Chuck Norris, con quienes abrimos el momento, sino el momento en el que Sepultura están en el momento más dulce de su carrera. Sacaron el disco Roots, palabra que significa precisamente raíces, haciendo una propuesta que era en aquel momento muy novedosa, también en su trayectoria. Mezclaron el thrash, el heavy y el hardcore con algunos de los sonidos tradicionales de su tierra, de Brasil. Y el disco se abría con la que ha sido la canción, el sencillo más exitoso de su larga y exitosa trayectoria. El videoclip, por cierto, recibió varios premios en la que seguramente fuera la época dorada de los videoclips. Y por lo tanto, si sigues al grupo brasileño, sabes que estamos hablando, claro está, del Roots, Bloody Roots, de Sepultura. Bloody war! Bloody war! Roots, Bloody Roots de Sepultura. Una canción, como decimos, que salía en el disco Roots de 1996. En 1997 empieza el culebrón de los Sepultura, que no lo sabía yo. Yo pensaba que era todo más reciente, pero no, ya en el 97 echaron al cantante y miembro fundador Max Cavalera, y uno de los que le echa es su propio hermano Igor Cavalera, el baterista responsable en parte de estos sonidos tribales que fueron tan identificativos. Y bueno, ya hay quien considera que a partir de la salida de Max Cavalera lo que hizo después Sepultura no era Sepultura, pero como ahí me pierdo un poco en la salsa rosa del heavy, pues vamos a hablar de otras cosillas, ¿no? Bloody Roots no es una canción demasiado explícita, como estamos acostumbrados en otros estilos musicales, ¿no? En el heavy, en el thrash, no suelen serlo, pero se suele interpretar que es una reivindicación de no avergonzarse de las propias raíces, sino entenderlas y modernizarlas. Desde luego en lo musical lo han hecho, ¿no? Esos ritmos tribales propios de los pueblos originarios de Brasil, de los pueblos amazónicos, están muy presentes en este disco, más en otras canciones como Ratamata, por ejemplo. No sé en qué canción colaboran con Carlinhos Brown, que me parece como modernizar pues un sonido quizá más de folclore en un estilo que al principio no tendría que ver, como estos sonidos de música extrema que hacían los Sepultura, ¿no? No avergonzarse de las raíces, entenderlas y modernizarles, pero también esas raíces sangrientas, Bloody Roots, tienen que ver, tienen que decir que las raíces de lo que es el actual país de Brasil, una raíz es muy sangrienta, la esclavitud es una de sus bases. El videoclip de la canción está grabado en un recinto en Sao Paulo, donde en su momento tenían ahí a los esclavos que venían de África, como pues, os podéis explicar, ¿no? Raíces sangrientas. En otros territorios, lo de recuperar las raíces va más por volver a mirar al campo, a lo rural. Sobre eso hablaremos después, lo haremos en más programas, porque es algo que nos obsesiona, en cierto modo, a la gente de Cienfuegos, que a pesar de todo somos relativamente urbanitas. Nos vamos a ir desde Brasil, nos vamos a ir al País Valencia. En 2012, los escapunks valencianos del barrio de Benimaclet, si no me equivoco, Termofrígidus, en el cuarto corte del disco El Opio del Pueblo, en el que cuentan con la colaboración de Xavi Sarriá, entonces aún en Obra Impasse, y de Voltor, un grupo valenciano de hardcore que estaba a puntito de separarse en aquel momento, del que lo único que conocía es que también colaboraron en aquel extraño disco de Cop, donde Juanra estaba en la cárcel y grababan con otros artistas. Pues bueno, los Termofrígidus, en el cuarto corte del Opio del Pueblo, sacaban esta canción con este título, que es parecido a otros títulos que hemos puesto. Si raíces en inglés es roots, raíces en catalán, en valencià es arrels. Thermofrigidus. Desconozco si siguen en activo, creo que no. Se definían como ska, punk, explosion. El sonido les hace bastante justicia. Esta canción resume bien lo que hacían. Y creo recordar que les conocí, porque no sé dónde vi, que hacían un crowdfunding para sacar su CD en el que aparece esta canción, El opio del pueblo, y allí que participé. El premio para quienes participamos en aquel crowdfunding de hace ya unos añitos, 2012, fue recibir, por supuestísimo, el CD y una camiseta en la que salía detrás el nombre de quienes habíamos participado. Yo puse, para hacer un poco de propaganda, porque todo el mundo sabe que no hay mejor propaganda que aparecer en un listado de cientos de personas en una camiseta en tamaño de letra 16, el nombre del programa de radio que hacíamos por entonces, que era Latido de Libertad, que son las raíces de lo que es esto que escuchas ahora y que está a puntito de cumplir 100 años, como es, uy, 100 años, 100 años, 10 años, 100 fuegos. Hablando de raíces, seguimos en esta recta final del programa, vamos, pues como los Agnostic Front, from the East Coast to the West Coast, de la costa este al oeste, ahora no es costa. Vamos a escuchar un grupo que reivindica sus raíces en esta canción, en este caso raíces extremeñas. Ponemos el himno de Natacha. Natacha, el himno. Nos hemos acordado de esta canción por hablar de raíces que normalmente no se reivindican, las raíces extremeñas, o se hace solo quizá de ese modo tan folclórico y superficial con el que se hacen demasiadas veces estas cosas, ¿no? Migas, Jotas, la Virgen de Guadalupe y como mucho el alternativo Robin Iniesta y Extremoduro, que anda que no le cayeron hostias en su momento por el nombre. Pero en general, preparando el programa, nos hemos llevado la sorpresa de que el extremeño es uno de los ejemplos más claros de raíces olvidadas. vamos a hablar de un pasado que no es el que a muchos les interesa recrear. Uno que se celebra esta misma semana, el próximo día 25 de marzo. Y para saber qué pasó, nos vamos al 25 de marzo de 1936. Es conocida la esperanza que despertó la Segunda República Española y especialmente la promesa de una reforma agraria, esa esperanza de los campesinos de las zonas latifundistas. En ese 1936 la esperanza ya se había apagado, ahogada por la burocracia, la falta de interés de los distintos gobiernos, el miedo a la respuesta de la derecha, a la izquierda siempre con el miedo a la respuesta de la derecha, y por supuesto, claro está, los verdaderos culpables, la propia oposición de los terratenientes a esa reforma agraria. El paro en aquel momento era especialmente alto entre los jornaleros extremeños y por esa suma de paro y frustración, el 25 de marzo la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra, la rama de la UGT que recogía a los trabajadores agrícolas, se organizó una ocupación simultánea de fincas en distintas zonas de Extremadura. Unas 80.000 personas, repito, 80.000 personas ocuparon ese día casi 250.000 hectáreas de forma pacífica y coordinada en 280 localidades extremeñas a la vez. Delimitaron los bordes de las tierras incautadas y notificaron a las autoridades la nueva situación. Pidieron alcaldes y concejales que firmaran actas dejando claro lo que había ocurrido y empezaron a trabajar las tierras, y esta ocupación hizo entrar en pánico a determinados sectores. Aunque el gobierno de Azaña indicó que se debían desalojar las fincas y que las autoridades locales no tenían que colaborar con los jornaleros, la mayor parte de los alcaldes y concejales de esas 280 localidades apoyaron la toma simbólica y firmaron las actas. Vista la respuesta local, el gobierno central envió técnicos del Instituto de Reforma Agraria para ver si se podían legalizar pues, algunas de estas tomas de tierras a través de esa ley de reforma agraria. Y durante unos meses, hasta el golpe de Estado, parecía que los jornaleros extremeños estaban ganando. Al menos estaban consiguiendo algunas victorias parciales porque se pusieron en marcha varias expropiaciones y repartos de esas tierras que habían ocupado el 25 de marzo. Dos meses después, en mayo, un grupo de jornaleros en paro de Yeste, en Albacete, siguiendo el ejemplo extremeño, ocupó una finca y empezaron a darla. Esto provocó los llamados sucesos de Yeste, en los que la Guardia Civil acabó matando a 17 personas, incluidos dos concejales, y arrestando a 50 miembros de esta FNTT, esta Federación de Trabajadores de la Tierra. Entre ellos, a Germán González, el propio alcalde socialista de Yeste, Albacete. En julio del 1936, pues, ¿qué vamos a decir? Ya sabemos qué pasó. El campo extremeño se declaró fiel a la República y se formaron rápidamente milicias. El ejército sublevado lanzó la campaña de Extremadura, que según muchos historiadores no fue tanto estratégica, sino una venganza por estas ocupaciones de fincas. En esta campaña estuvo incluida la masacre de Badajoz, y lo que ocurrió ahí es que el general Yagüe ordenó encerrar a todos los vecinos de Badajoz sospechosos de apoyar a la República, la mayoría civiles, en la plaza de toros de la localidad, y después ordenó fusilarlos. Fueron asesinados en esta ocasión entre 500 y 4.000 personas, incluidos hombres, mujeres, niños, ancianos, y les daba igual. Algunos cadáveres se dejaron como advertencia junto a la cartera de circunvalación de Badajoz. Hay fotografías, hay testimonios de corresponsales extranjeros, y por eso Yagüe fue conocido como el carnicero de Badajoz. Y teníamos que aguantar hace no tanto discusiones porque ay, ¿cómo le vamos a quitar la placa que se van a liar los carteros? Pues me vais a comer los huevos, ¿sabes? De tener que dedicarles calles a esta gente. La mayor parte de los campesinos que participaron en las ocupaciones pacíficas del 25 de marzo de 1936 fueron asesinados o encarcelados por la represión franquista como castigo. La historiadora Candela Chávez ha documentado que Badajoz fue la segunda provincia más afectada por la represión franquista. E insistimos que la importancia estratégica dentro de una guerra cuyo objetivo era tomar rápidamente Madrid, pues lo podemos un poco discutir, ¿no? Pero bueno, a la vuelta de la democracia, hay la transición, hay la democracia, todos hermanos de nuevo. Cuando se empezó a configurar la comunidad autónoma extremeña, pues hubo voces que proponían declarar el 25 de marzo como el Día Oficial de Extremadura, en homenaje a este suceso. Manuel Cañada, un antiguo diputado autonómico y que fue exsecretario del Partido Comunista de Extremadura, declaró que este 25 de marzo es el mayor hito de la historia de Extremadura. Hay otro historiador, Víctor Chamorro, que considera que si existe un pueblo extremeño, las ocupaciones del 36 son, sin duda, su hecho fundacional. Pero actualmente el Día de la Comunidad Autónoma es el 8 de septiembre, ¿qué se conmemora ahí? la Virgen de Guadalupe, cágate tú. El Parlamento Autonómico de Extremadura eligió esta fecha, pues ya con la democracia sentadita, en 1985, dos años después de aprobarse el Estatuto de Autonomía. Unos años después, en una rueda de prensa, el socialista Juan Carlos Rodríguez Ibarra, que fue el primer presidente de Extremadura, al ser preguntado por qué se eligió ese día en vez del 25 de marzo, respondió que por qué habría que celebrar el día de un gran fracaso colectivo, que a la ocupación campesina de fincas sucedió meses después de la Guerra Civil, que qué había que recordar ahí. Sí, mejor recordar un ser imaginario. La Asociación 25 de Marzo defiende hoy en día modificar el Día de la Comunidad Autónoma Extremeña, cambiarlo de ese 8 de septiembre al 25 de marzo. Y es gracias a un miembro de esta asociación, Javier Romo, que hemos conocido en Cienfuegos esa historia. La escuchamos en el programa número 66 de Sin Bandera Radio, en el que además sonaron algunos grupos extremeños muy chulos que no conocíamos, que a veces vamos muy a lo obvio. Esto es Natacha, que acabamos de poner, Calerizo, que van a sonar después, Manuel Cañada, M. Pozo y DJ Rafi, Asina o Jueves Negro. Mientras preparamos este programa, salió publicado otro especial 25 de marzo, en el que añadieron otro grupo también extremeño, Bolsa de Moscas. Así que por nuestra parte, gracias Pepa Ferreiro, porque si pretendía dar a conocer esta historia y la música de su tierra, desde luego con la guerrilla radiofónica de la Sierra Maestra Pinteña, lo ha conseguido, porque no teníamos más que alguna noción de estos hechos, y no digamos ya, por supuesto, pues en estos grupos que se salen un poco de los típicos. Cerramos esta sección con otro grupo que conocimos gracias a estos especiales de Sin Bandera y una canción que reivindica específicamente el 25 de marzo. Hablamos de Calerizo y la canción es Extremadura Explota. Calerizo 2022, repartiendo bellotas bombas. Extremadura explota. Están cargadas las bellotas. Extremadura explota. Están cargadas las bellotas. Extremadura existe y poco a poco resiste, con encinas nucleares en dehesa. Hablan de trenes y son solo falsas promesas, ríos parados y pueblos incomunicados por culpa de las presas. Extremadura es pobre y se enriquecen las grandes empresas. Iberdrola andesa, el problema del campo no es la subida del salario. El problema son los intermediarios, como siempre benefician a los grandes empresarios, a las grandes superficies. Son monstruos voraces que devoran nuestro campo y lo echan todo pa' su saco. Por eso vamos encadenados a los Stanford, con bellotas radiactivas en todos los campos. Ponte ya la voz y alístate al comando, que la puta Cale Bellota ya está empezando, que la puta Cale Bellota ya está actuando. Extremadura explota, hijo de puta. Están cargadas las bellotas. Extremadura explota. No queremos minas, no queremos nucleares, solo queremos cervezas en los bares. Caminar por las calles sin que nos paren y poder expresar nuestro arte en la pared. No queremos minas, no queremos nucleares, díselo a tu amiga, a tu vecina, que esta puta mierda no contamina. Desde la Sierra de Gata hasta la Vera de la Urbe a las Villuercas, desde las tierras de Alcántara hasta la Siberia, pasando por tierras de barro y la meseta cacereña. Extremeño siempre libre y orgulloso de su tierra. Seguiremos aquí luchando, puño en alto y defendiendo la dehesa. Los recursos para nosotros, no para las grandes empresas. Ya está bien de conformarse, solo con tener un trozo pan sobre la mesa. Extremeño, ya es hora de levantarnos, como ya hicieron los campesinos ocupando los campos. Los comandos por las plazas ya se van organizando, reclamando como día de Extremadura el 25 de marzo. Seguiremos aquí luchando, puño en alto y defendiendo la dehesa. Los recursos para nosotros, no para las grandes empresas. Ya está bien de conformarse, solo con tener un trozo pan sobre la mesa. Queremos

Sustrayak Arene 6 desde Guipúzcoa, si no me equivoco. Turno ya para cerrar el programa, cerrar esta hoguera 319, esta última hoguera del mes de marzo. Estaremos presentes en el lunes de Semana Santa, no sé cómo se llama, el lunes de pasión, lunes de flores, lunes... Es el próximo lunes que todavía sigue siendo mes de marzo, es todavía 30 de marzo, me vais a perdonar que me ha bailado ahí un poquillo, pero bueno, que ahí estaremos. Cerramos el programa dándonos cuenta, sí, que nos ha quedado un bosque de nabos, una playlist hoy un poquito más larga que otros días, al tener menos temas largos, temáticas además con protagonistas masculinos, una única voz hoy hablando, pues toda mi molesta voz, que también es voz de señor, pues vamos a hacer ese cumplir con ese cupo, porque nos está quedando, como digo, un auténtico bosque de nabos. Y para ello, qué mejor que no olvidar nuestras raíces, la de todo el rock, la de todo el puñetero rock. Las raíces están en esta señora negra tan elegante, con su guitarra eléctrica en brazos de nuestra mamá, la mamá del rock and roll, Sister Rosetta Tharpe, mezclando toda la música de su época, y su época empezó en los años 30 del siglo pasado, y dándole un nuevo sentido, sentó las bases de lo que luego ha ido evolucionando hasta, pues eso, nuestras raíces, rock, rap, reggae, lo que hemos ido escuchando hoy. Canciones variadas de Sister Rosetta Tharpe, o Tharpe, no sé bien cómo se pronuncia, como este Jericho, con el que vamos a cerrar. Esta es una canción quizá no tan rockera, quizá un poco más soulera. Canción creo que es de 1956, año en el que nació precisamente Mumia Abu Jamal. Pues con ello ya cerramos este Cienfuegos 319. ¡Nos escuchamos! The battle of Jericho, Jericho, Jericho. Joshua fit the battle of Jericho. You know the walls come tumbling down. Well, well, well, Joshua fit the battle of Jericho, Jericho, Jericho. Joshua fit the battle of Jericho, and the walls come tumbling down. You may talk about your bonds of Gilead, talk about your man of war, but none like good old Joshua way round the walls of Jericho. Well, well, well, Joshua fit the battle of Jericho, Jericho. Well, Jericho, Joshua fit the battle of Jericho. You know the walls come tumbling down. Well, well, well, good old Jericho. Oh, Jericho, oh, oh, oh, Jericho, round the walls of Jericho. You know Joshua fit the battle of Jericho, Jericho, Jericho. Tumbling down. I'm going, going round the walls of Jericho. Going, going round the walls of Jericho. Going, going round the walls of Jericho. The walls of Jericho. Well, well, well, good old Jericho. Good old Joshua. About to fit the battle of Jericho. And the walls come tumbling down. Well, well, well, the walls come tumbling down. Mm-hmm, the walls come tumbling down. Well, well, well. You know, no, the walls come tumbling down. The walls come tumbling down.